por el Snapchat por ti tú me dicen hola. Si no sé sur, no te montes en la ola. Llegó la baby que revienta la consola. No le pares, sube DJ pa' que se joda. Tu reloj papito pa' mí, no tiene hora. Mi canción la suena, repite en la emisora. Todos me quieren, todos me adoran. Pero no, no, conmigo no hay hueá. Ahora yo soy la que más pega. Te estoy diciendo que hago party de 10 en 10. Como Nati Natasha en la discoteca.